L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Groschenoper ein glückliches Ende. Ein reitender Bote des Königs rettet McGee's vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Viernes más desde las ondas de Radio Bronca y ahora también de Radio Almaina, que nuestros compañeros de Granada están retransmitiendo también los programas de Electrones Libres. Pues estamos aquí para analizar y charlar sobre la actualidad internacional que va saltando tanto la prensa y otra que también se nos oculta, para desentrañar e intentar entender un poquito lo que nos rodea. Sí, de hecho se confirma la importancia de los medios alternativos como este, ya que sorprende en el caso de Ucrania el tratamiento que están haciendo los medios de comunicación oficiales o subvencionados. Y en este sentido todo, ¿no? Porque, por ejemplo, la campaña Stop Pujadas del Transport Públic no está teniendo ningún tipo de... Bueno, ni siquiera el Trias quiso en un principio atenderlos, y así que vamos a hablar un poco de esta campaña, de cómo la prensa está tratando revueltas como la de Ucrania o los enfrentamientos en Venezuela. También hablaremos un poco de las efemérides curiosas que nos hemos encontrado haciendo el programa. Sí, buscando información para el programa hemos encontrado unas cuantas efemérides que nos parecen relevantes para recordar, porque son estas efemérides que no recordamos habitualmente. Nos acordamos del descubrimiento de América, pero no de cuando le cortaron el cuello a los resistentes indígenas en América, ¿no? Pues sí, un 28 de febrero, como hoy, ¿no? Pasó una cosa así. Y bueno, en la segunda parte del programa, en el tema de análisis, hablaremos sobre la República Centroafricana, independiente desde 1960, antes colonia francesa y literalmente el corazón de África, sin salida al mar, rodeado de muchísimos países. Un país que está bajo la resolución de la ONU de finales del 2013, que se llama MISCA, y que daba luz verde a la operación de intervención de las potencias occidentales y excoloniales como Francia para entrar a pacificar este país hasta que tenga nuevas elecciones. Está sumido, digamos, en una guerra interminable entre diferentes facciones religiosas, políticas y caciquiles, que hace muy difícil entender lo que sucede en el corazón literalmente de África, donde la población autóctona pigmea, por ejemplo, o los bantúes están siendo arrasados, pero no solamente esta, sino que la cantidad de refugiados de guerras vecinas del Congo, de Burundi o de Sudán, pues también están siendo machacadas por estos ejércitos, digamos, incontrolados o el propio Estado. Así que tendremos a la compañera Electrona, especialista en África, en la segunda parte, que está de baja laboral. Temporal. Temporal. Y bueno, os invitamos a que os quedéis y a que disfrutéis de un nuevo Electrones Libres aquí en Radio Bronca, la 104.5 de tu FM. Bana bak beni gör beni ölmez ki sesim hep duyulur tepeden bariton mekanım onu bilir elden uzun yanıma gidin en canıma gelecektir ey bemene ey mikrofon oh bunu ben bunu sen şunu ben onu sen günü ben günü sen fenomen olacak dolacak her gelmedi ben kıvamı bal çık gelemem gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu geri seremezsem rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem sen beni beni güneyimi göre beni kendini beni beni yıkıcımı gelemedin amacını maramadın her yeri karaladın barışta yırıladın acımadın aldın rüyaları daldın bal arası gök arası İstanbul Kalemar ihtiyacınız var mı yardıma? Hatalı rhymeler, fatal rhymeler çatal olur ha. Yatacaktır, yere balam olacaktır, kanacaktır, akacaktır. Rüzgar gibi esecektir, geri gelecektir. Ceza etnik bir sentezdir. Beyler teknik bir arızadır, ümit vardır, kanadı kırıktır. Taktik kuşkunun oluşumudur, şu yaptığım rapteki uçurumdur. Bak beni gör hadi kamil ol, tepeden tırnağa sen hami ol. Rap'e göz kutak oldum sen de ol, hadi holokostu gören insan ol. Hani gibi uç kahtar gibi konvede, sen köylü ol dedi ben patron. Rhymelerim can yakabilir ne yapardın ya? Muhammed Ali gibi gelir asi. Bana bak beni gör bir de ölme asi. Sesim hep duyulur tepeden bariton. Mekanım onu bilir nereden uzun. Yanıma gidenin canına gelecektir. Ey beme neyim aynı fon. Bana bak yo kalbini aç sana tak. Yo muamele bak katarakt. Yo görünen köy bu dayak. Sözlerle gelen kendin onu ustura damus sanına. Namus gerekir ceza gibi bir kabus gerekir. Fanus gibi deliğinize şekilde mavuz sokulu. Bana bir bakınız akınız andurgandı. Kafanızı takınız yakınız alev veriniz. Her yeri holokostu görünüz gösteriniz. İşte bu ipak gösterimiz. Yo Allah rapin cezasını verdi. Protesta, Festival Internacional de Curtmetratges de Crítica Social. Inscriu el teu curt fins al 16 de març a festivalprotesta.cat. Premi documental, premi ficció, premi del públic. Premi documental, premi ficció, premi del públic. Bueno, recordamos que la semana pasada contactamos, bueno, la semana pasada hace 15 días con los compañeros del Festival Protesta. La conexión fue bastante irregular, no puedo, pero desde aquí promocionamos con cariño promocionamos la iniciativa este año es en torno a la desobediencia civil y todos los cortos o todas las producciones que podáis enviar pues tendrían que vincularse más o menos a esta temática, el tema de desobediencia civil, y bueno, estaremos al tanto del desarrollo. Hasta, ya lo veis, hasta el 16 de marzo se pueden enviar los cortos que creáis al Festival Protesta. Voy hablando de desobediencia civil. Es un acto de desobediencia civil estos días, colarse en el metro. Estamos con el Mobile World Congress, ¿no? Que bueno, sabemos que a todos estos señores que están reunidos en la Plaza España, en la Fira, les han regalado un ticket de metro gratuito para que ellos se puedan movilizar gratuitamente, mientras a nosotros, los usuarios del transporte público, pues nos suben sistemáticamente de una manera recaptatoria. Cada X meses nos suben. Entonces, bueno, está toda esta campaña de stop pujadas de transport públic, también está Trias to Trias, etcétera, etcétera. Todo esto lo podéis encontrar en internet. Y bueno, queríamos darles pues darles un poco de voz, ¿no? Ellos han hecho pues como un mini diario, no sé si llamarlo mini diario, o sea, es como un boletín, es el segundo número que ya sacaron hace un mes cuando empezaron las movilizaciones, que muchas de vosotras ya sabéis que consiste en que cada miércoles a las 7:30 en diferentes estaciones de metro de toda Barcelona pues se hacen, bueno, pues reivindicaciones, abren las puertas, bueno, ya podéis imaginar, siempre en un tono bastante festivo, y pues aparte de estas reivindicaciones semanales, se están empezando a hacer otro tipo de actividades, como por ejemplo exigir canapés, hacer cenas de repente, y así aprovechar también a abrir las puertas del metro, o sea, ir informando. Se han hecho piquetes informativos, de hecho pues por la semana pasada pasada, el jueves por la mañana, a las 8 de la mañana, en diferentes puntos de Barcelona se convocaba la manifestación que había dado esa semana, una gran manifestación en el centro de Barcelona para protestar por estos aumentos. Y bueno, pues una agenda bastante apretada de movilizaciones. Evidentemente esto Pujada sería como una plataforma en la que diversos, sobre todo movimientos sociales, asambleas de barrio, organizaciones de barrio, están organizándose, autoorganizándose, pues para contestar a este gran aumento, porque ya sabéis, las que cogéis el metro y alguna vez habéis tenido que pagar, que el billete sencillo ahora lo tenemos a 2,15 euros, uh-huh. Y que la tarjeta de 10 viajes está a 10,30 euros, que si haciendo una media más o menos de ir a trabajar cada día y pillar un par de veces el metro, podemos decir que con un salario mínimo interprofesional que tenemos en este país, que es de 642 euros, pues se nos va un 10% o más solamente en el tema del transporte, lo cual es bastante, bastante gravísimo. Y en base, esta es una de las tantas argumentaciones que tienen los compañeros de Stop Pujadas y las compañeras de Stop Pujadas, pero hay muchas más, y sí. En este boletín lo recogen, y bueno, ya llevan dos boletines, y luego mencionaremos más adelante que este día 26, este pasado 26, hoy estamos a viernes 28, hubo una reunión con la dirección de TMB, precisamente para plantear las reivindicaciones que ahora la compañía, que además están recogidas aquí en el boletín de Stop Pujadas, pues bueno, se planteaban de cara a unas posibles o potenciales negociaciones, en las cuales uno de los puntos es no a la subida de tasas, de las tarifas. Exacto. Bueno, y también decir que hoy día viernes 28 a las 7 de la tarde en La Llamborda, en el Centro Social La Llamborda, bueno, pues va a haber un debate y mesa redonda para precisamente encarar lo que serán las siguientes movilizaciones a este respecto, más allá del Congreso de los Móviles. Bueno, también decir de que ya se están empezando a mover una manifestación bastante grande el sábado 15 de marzo, la cual se está haciendo un llamamiento de columnas desde todos los barrios, desde las villas y ciudades, en protesta de la subida de los transportes, evidentemente no solamente del metro, sino del bus, de tren, etc. Y la manifestación partiría de Plaza San Jaume a las 7 de la tarde. Acordaros, sábado 15 de marzo a las 7 de la tarde en Plaza Sant Jaume, manifestación de Aturem la pujada dels transports, i haciendo una especie de rememoración recuerdo de la huelga de tranvías de 1951, que también, bueno, pues fue más o menos por unas fechas similares. Y eso, pues yo supongo que las que estáis vinculadas a temas de asambleas de barrio, etc. y a las asambleas y a los movimientos de vuestros barrios, pues esto, no partiréis llegaréis a las 7 desde los barrios, desde las diferentes columnas de vuestras zonas de Barcelona. Precedentes hay, de hecho ellos publican cómo se defendían nuestros abuelos. La vaga de tranvías de 1951 fue un boicot que los ciudadanos de Barcelona hicieron a la Compañía de Tranvías de Barcelona en marzo de 1951. El motivo inicial fue el aumento del precio del billete y el agravio comparativo que se establecía con el precio del mismo servicio en Madrid. Pero la protesta expresaba un profundo malestar entre la población que vivía en durísimas condiciones después de que terminara la Guerra Civil Española. Además, representaba una de las primeras manifestaciones masivas contra el franquismo. Durante 2 semanas, la población se negó masivamente a utilizar el transporte público y realizó sus desplazamientos a pie, y participaba en numerosas manifestaciones de protesta. Fueron innumerables los tranvías que se volcaron, las diversas barricadas que se levantaron. El principio de la huelga fue espontáneo, pero más tarde se fueron adhiriendo la CNT, la FNC, el PSUC, etcétera, etcétera. El gobernador civil de aquella época, Eduardo Baeza y Alegría, se amparó en la Guardia Civil, y hubo duros enfrentamientos que provocaron muertes el 12 de marzo. Finalmente, hubo el alcalde de Barcelona, José María Alberti d'Espujol, fueron destituidos y la subida de los precios fue anulada. Esperemos que no tengamos que llegar a muertos y a la destitución del señor Trias, pero... Yo sí que esperaría que sea la destitución del señor Trias. Bueno, es que no sé qué, pues a lo mejor vendría algo peor, ¿eh? No lo sé, la cosa está muy mal. Pero sí que, en haciendo un paralelismo en este sentido, sí que es verdad que esta plataforma ciudadana que decías tú, o civil, o de movimientos sociales, que apareció de manera espontánea, al ir agarrando volumen e importancia, ahora se ve en las asambleas, digamos, agravada por los intereses de partidos políticos como la CUP, Iniciativa, bueno, incluso creo que Esquerra Republicana, bueno, había querido, hecho, participar en la última asamblea, bloqueando algunas de las iniciativas, como por ejemplo... A ver, también en al tanto, porque la historia es que el ATM, que sería el Consorcio de Transportes Públicos de Barcelona, bueno, en concreto estamos hablando de Barcelona, lo que ha planteado es una mesa. Mesa social, ¿vale? Uh-huh. Una mesa social en la que se pide las partes, aparte de esto, pujadas, de tanto de comisiones, de la CONFAC, la FAP, UGT, etc, etc. Es decir, no es tanto la asamblea de esto pujadas, que sí, que ya sabemos que también hay muchas veces que los límites entre el activista y el que pertenece a algún grupo como la SCUP o como la es bastante difuso, ¿no? Como si viene como persona afectada que se quiere autoorganizar o representa a alguien, ¿no? Pero que también un poco la dificultad que está viendo ahora es que la mesa social que plantea Transportes de Barcelona también incluye todos estos organismos, ¿no? Como parte de la palabra para las negociaciones. No solamente se incluye a esto pujadas como plataforma, sino que además, pues evidentemente amplía a otros, entre ellos a los sindicatos, ¿no? Y entonces ahí también reside, yo creo, que un poco la dificultad de las negociaciones, no solamente del rollo interno, que eso ya sabemos que entre siempre nos pasa lo mismo, sino que se ha abierto la mesa de negociación con TMB, ya también desde un punto de vista no solamente de la autoorganización de la gente que está vinculada a estos pujadas, sino de una manera muchísimo más amplia, bueno, la CONFAC, lo que hemos dicho más o menos. Y bueno, a partir de ahí, pues mensualmente habrán reuniones y se habrán negociaciones. Lo que pasa que, por ejemplo, las reivindicaciones, que estaría muy bien que las planteáramos, que una es, evidentemente, que se tire para atrás las subidas de las tarifas de metro y de autobús y de transportes que han habido este año. Esto ya de entrada directamente te me había dicho que no. E incluso teniendo en cuenta la deuda de TMB, etc., están planteando que es posible que durante el año haya más subidas, porque el 50% del gasto de esta deuda se pretende financiar con el pago de, digamos, de los billetes, ¿no? Que sean los usuarios los que suplan esa deuda. Contradicciones curiosas que van saliendo por ahí, pues hace poco por las redes sociales corría, bueno, esta semana además, que solamente para la TMB, se ha gastado 60.000 o 500 euros en cambiar su logo e imagen corporativa, ¿no? Bueno, si estamos en un momento en el que estás planteando toda una serie de recortes, de congelación de la plantilla, de cambio de rutas, de congelación de sueldos, evidentemente de los trabajadores, porque otra de las cosas que se está sabiendo es que también se están planteando aumentos de sueldo para los directivos, entonces gastos que se pueden entender como no necesarios, que es la renovación de la imagen corporativa, es decir, del logo y que más o menos todo lo que... O sea, pues creemos que podría ser uno de los gastos a recortar en vez de cargar la deuda de las usuarias del transporte público, ¿no? Y esta, por ejemplo, salía esta semana y es una noticia que en realidad es pequeña, pero estamos hablando de que el cambio de la imagen corporativa de TMB pues nos va a costar 60.000 en un momento en el cual nos están diciendo de que es necesario subirnos las tarifas porque hay que pagar el metro. O hay que pagar las infraestructuras o hay que cubrir la... Bueno, y siempre entramos al final de estos debates así, violencia, no violencia. Todo esto radica de que, bueno, una de las acciones la semana pasada era entrar en el hotel donde están alojados unas 500 personas que están en el Congreso de los Móviles, que estaban alojados en el Hotel Casa Fusté, en Jardinets de Gràcia. Y bueno, un camarero del hotel se encaró con los manifestantes que querían entrar en el hall y hacer un poco de ruido y dejar un par de papeles y ya está. Y eso, bueno, al final le llegó un botellazo y, bueno, al final la asamblea de la plataforma, evidentemente, se derivó toda la discusión en si se tenía que pedir perdón al trabajador o no. Y esto, bueno, claro, tú comprenderás que precisamente, ¿no? Si estamos hablando de que 610 directivos se gastan al mes en sus sueldos más de 3 millones de euros y esto es un escándalo, pues, bueno, comparar esto, claro, decir que es tan grave al final tener un enfrentamiento cuando es normal que en algún momento lo vaya a ver, pues la verdad no nos parece. Pero bueno, seguimos aquí. Queríamos comentar que no solo las referencias son de 1951, sino que hoy en día hay ciudades en diferentes países del mundo donde o todos los transportes son gratuitos o algún transporte, como en Australia, en Bélgica, en Brasil, en Canadá, en China, en la República Checa, en Dinamarca, en Inglaterra, en Estonia, en Finlandia, en Francia, en Islandia, en Polonia, en Rusia, en Suiza, en Tailandia y en Estados Unidos hay ciudades donde los transportes son verdaderamente públicos. Lo que sí que quería decir es que... ¿Públicos o asequibles? Porque otra de las cosas que se planteaba es que si hacemos una comparativa en el precio del transporte en un país de un estatus de vida económico y tal, como podría ser Suecia, me parece que en esta misma publicación plantea que vale 2 euros, pero es que estamos hablando que el salario mínimo es de 2.000. Exacto. Entonces, claro, proporcionalmente el gasto en transporte público que pueda hacer una persona pues está más o menos compensado teniendo en cuenta que su salario mínimo pues tiene una dimensión concreta. Estamos hablando de 640 euros en el Estado español y nos estamos gastando, o sea, 2,15 por cada viaje en el billete sencillo. Entonces hay una comparativa muy interesante en esta publicación, os la recomendamos. El boletín se llama Hem decidit defensar-nos, no devem, no paguem. Y es una, bueno, pues eso, es una publicación per l'autodefensa dels béns comunals. Os invitamos a que os la bajéis, a que la miréis y que bueno, que está muy bien. Y otro tema que me parece bastante interesante de todas estas cosas, porque yo hasta cierto punto pensaba que era una leyenda de estas típicas urbanas, ¿no? Que hablaban de que a partir de aquí a allá se iba a sacar un nuevo título de transporte público en el cual íbamos a ir con un microchip. Sí, bueno, en el BOE ya está publicado. Bueno, ya en el BOE no lo sé, porque como es el boletín oficial del Estado, no sé si recoge lo de TMB de Barcelona, pero sí que es verdad que se está debatiendo la T-movilidad. La T-movilidad es un transporte personal intransferible, o sea, como nuestro DNI de transporte, va con chip y que, bueno, también bueno, incluirá el bicing y todas estas cosas que ya parece ser que más o menos estará integrada. Y lo que bueno, te lo venden como una forma de gestionar descuentos, entonces como que, bueno, que esa flexibilidad de hacerlo como moderno, ¿no? De que tú puedes con ese chip ir gestionando, ver cuáles son tus gastos, etc, etc, y qué tarifa te va más acorde con tu forma de vida y con la utilización que haces. Pero, claro, esto estamos hablando de que realmente lo que significa ya ver un chip, ya llevamos el móvil, ya llevamos la tarjeta de crédito. Bueno, yo no, pero hablando del común de los mortales en Occidente, pues sí llevan la tarjeta de crédito. Pues ahora también parece ser que la tarjeta de transporte será otra de nuestros geolocalizadores, uh-huh. Personal intransferible para movernos o tenernos controlados en esta ciudad. Eso sí, claro, nos lo van a vender como esto, ¿no? Es Smart City, ¿no? Somos las ciudades inteligentes en las cuales pues con una tarjeta lo tenemos todo aglutinado. Bueno, pues que sepáis que realmente a mí me parecía que, a ver, posible y potencialmente lo veía muy apropiado, ¿no? Dentro de esta mentalidad, pero me parecía más leyenda urbana, pues no. Se llama T-Movilidad y está próximamente en sus pantallas. Y además, decir que quien está desarrollando el proyecto es la IBM y la Caixa. Y en este sentido, decir que bueno, siempre hay una grieta por donde uno se puede meter, ¿no? Y en este mundo de aplicaciones, pues hay una que se llama Memetro App, que es una plataforma para detectar controles de revisiones en las redes de transporte público en cualquier ciudad del planeta. A modo de red social, las personas afectadas pueden compartir alertas y visualizar todos los controles de su ciudad a tiempo real. Memetro App. Bueno, de hecho, supongo que muchas de nosotras somos usuarias de Memetro. Memetro nace como red. Es muy interesante, la verdad, me parece muy simpática y está recogido también aquí como una de estas formas de autodefensa que podemos tener. Sale como una red de peña intercomunicada vía Facebook, en principio, y vía Twitter, en la cual pues se va a la gente avisando de los controles de revisores, seguridad, etc., que te puedes encontrar en los transportes transportes públicos, ¿no? Y hasta hace, bueno, de hecho están en plena campaña de crowdfunding para poder sacar financiación para sacar esta aplicación, una aplicación móvil en la cual pues tú vas a poder tener todas las alertas que llamen, que lleguen, que todos los usuarios de Memetro o todas las que están vinculadas a la red de Memetro, pues vas a tener un geolocalizador directo de dónde están a tiempo real los controles, lo cual, bueno, un desarrollo muy potente, también está siendo muy polémico, puesto que como desarrollo es muy innovador, están haciéndolo desde unas vías, por lo visto, muy interesantes tecnológicamente. Yo ahí no me meto, aquí necesitaríamos a nuestra criptoradio para que nos desvelara qué significa un tipo de aplicación de esta manera. Y de hecho le han dado bastante bola, inclusive en el World Mobile Congress, hay gente interesada, ellos en principio no están para nada dentro de toda esta dinámica, pero para que veáis que cómo fagocita el propio sistema, incluso las alternativas de alguna manera críticas, revolucionarias o de autodefensa, pues están intentando fagocitar esto porque realmente es llamativo y parece ser que es muy curioso, ¿no? Incluso ha recibido premios y cosas de estas, polémicos, puesto que claro, son premios de alguna manera oficiales para una aplicación que lo que está haciendo es ir en contra de la regulación de leyes. Y se llama Memetro, y bueno, ellos hablan del trastorno Memetro, que es el palo de decir, ¡uy! Había que pagar. Se me ha ido, ¿no? Dice, no recuerdo nada. No, o sea, y es muy gracioso el planteamiento, con mucho humor. Entonces, bueno, otra de las lecciones que podemos tomar ante la resistencia, ¿no? Y la autoorganización es que también echarle un poquito de humor no está nada mal. Y la gente de Memetro, pues, por ejemplo, lo ha hecho. Pues echándole un poco de humor, yo quiero que la compañera, antes de que nos metamos en el tema de Ucrania y hagamos un parón con la música, no solamente nosotros nos reunimos hoy en la Llamborda y los otros se reúnen en Plaza España, sino que, bueno, hay unas jornadas de los Mossos de Escuadra. Ay, que, por favor, quiero que, sí, que nos comentes brevemente, bueno, ¿no? De hecho, acababan hoy. O sea, acababan hoy, eran las segundas jornadas. Lo tengo aquí porque realmente me parecía tan curioso que queríamos comentarlo. Pues en Mollet de Vallès, ayer y antes de ayer, es decir, el 27 y el 28 de marzo, bueno, pues se realizaban las segundas jornadas sobre inteligencia, el extremismo violento de la anarquista. Bueno, cuando hemos hablado aquí constantemente, hemos analizado, ¿no?, esta especie de creación del enemigo, ¿no?, y de lo útil que es la identidad del anarquista, ¿no?, como esta especie de enemigo ya clásico, ¿no? Pues bueno, una vez más lo tenemos aquí, tener en cuenta que son las segundas jornadas de inteligencia sobre el extremismo violento real anarquista, o sea, ya han habido unas primeras. Estas son las curiosidades que van apareciendo por las redes sociales y que bueno, lo podéis encontrar directamente en la página de la Generalitat, o sea, es de la gencat.cat, o sea, bueno, de la gencat, o sea, que no es que no tengas que hacer una búsqueda de estas en plan súper ocultas, no, y como podéis imaginaros, está destinado a los miembros de la Policía de la Generalitat, Mossos de Escuadra, comandamentos de escala intermedia, especialistas en el ámbito de las fuerzas y cosas de seguridad, bueno, miembros de la Judicatura y de la Fiscalía, etc. Entonces nosotros no podemos apuntarnos porque no estamos dentro de estos ámbitos. Y bueno, en principio, pues un poco como hacemos nosotros, pero de una manera menos oficial, ¿no?, que es generar y compartir conocimientos. Aquí se reúne todo kiski. Todo kiski, pero evidentemente sobre el extremismo violento de raíz anarquista, ¿no? Bueno, pues bueno, tenía... nos toma muy en os, serio. Os leo el programa, vale, leo el programa, por favor. Porque es muy divertido. Es el jueves 27 de marzo, teníamos el anarquismo, orígenes históricos y conceptuales, y los Dovaní como expresión terrorista. O sea, yo creo que podría estar muy interesante para más de una que nos perdemos un poco con la... la segunda parte, me imagino que sería por la tarde, después de esta primera, de este primer bloque temático, el anarquismo Cataluña, situación actual, tendencias operativas. Y el viernes nos encontrábamos, es decir, hoy, que están debatiendo del extremismo violent anarquista al món, situación actual y tendencias del extremismo violent anarquista a Europa y Sudamérica, y las conclusiones de las jornadas, que me imagino que hasta ahora serán lo que están haciendo antes del canapé. Y estaría bien, para más adelante os mantendremos informadas sobre las conclusiones, porque estaría muy bien leerlas o tenerlas en cuenta. En todo caso, antes de hacer el break, quería agradecer a los chanquetes el programa que hicieron la semana pasada después de Durante la concentración que hubo después del desalojo del centro social La Carbonería, también a los de contrabanda que después de la manifestación se llevaron a algunos habitantes de La Carbonería e hicieron un programa en directo que estuvo muy interesante porque sobre todo nos dio mucha energía a todos los que vivimos en el barrio y hemos vivido con pena que los desalojaran. Bueno, que vimos que estaban con muchas ganas de seguir con todos los proyectos que llevaban en el centro social, pero agradecerle a los chanquetes porque para las mamás como yo, que estas concentraciones que empiezan tan tarde no nos podemos quedar hasta el final, pudimos saber qué es lo que estaba pasando y bueno, estuvo muy bien. Gracias, chanquetes. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, et créé un entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestations dites criminelles si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Ce n'est la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris. Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble. Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous. Et notre place, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence. On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir. Bueno, después de la Kenny Arcana con Desobediencia Civil, muy acorde con lo que estamos hablando, pues en principio, antes de entrar con el tema de Ucrania, que como siempre nos quedamos cortas con la cuestión de tiempo, puesto que nos gusta esto de hablar mucho, pues recordar un par de efemérides, un par o tres, ¿no? Porque tenemos tres. Una de ellas es que tal día como hoy, como se podría decir cuando se habla de una efeméride, fue asesinado Cuauhtémoc, que era el último, bueno, primo de Moctezuma y resistente de Tenochtitlán, y fue asesinado por Hernán Cortés, y ya podemos hablar de la caída totalmente de los mexicas y de lo que es el territorio mexicano. Ya no tanto en clave dramática, ¿no? De una caída de toda una cultura y tal. Podemos hablar que no hoy, pero ayer también, en 1973, empezaba la ocupación de, bueno, lo que se llama el incidente de Gwydnie, que es la ocupación de Pinerait, la reserva india, por parte del movimiento indígena americano, donde 200 activistas de este grupo indígena ocupan este territorio, primero en contra de la corrupción de lo que era, digamos, el líder o el presidente de la comunidad india, más o menos impuesta acorde con los criterios de Estados Unidos y del FBI, etcétera, etcétera. Y durante 71 días estuvieron resistiendo. No consiguieron acabar con ellos, con este tipo en principio, pero murieron dos indios americanos en el grupo de los Dakota y de los Cherokees. Y pero bueno, marcó un hito bastante importante dentro de lo que es la resistencia, inclusive hablando de la resistencia armada de los indígenas americanos, norteamericanos en este caso, y marcó pues eso, un cambio de tono en las reivindicaciones, y también pensemos que a partir de ahí ya empieza, digamos, la gran campaña del FMI en contra de los movimientos sociales y de derechos civiles, en los cuales pues estaban precisamente, también fueron objetivo estas organizaciones de resistencia de indígena americana. Pero bueno, también es el aniversario del inicio, digamos, de la toma de fuerza por parte de estos colectivos del movimiento indígena americano. Bueno, y dentro de... Bueno, se nos va febrero ya. Estamos, bueno, en el último día de febrero. No sé cuándo vuelve a ser un año bisiesto. No sé si lo tenemos el año que viene, no lo sé, no me acuerdo. Pero sí que, bueno, dentro de dos días, ¿no? El 2 de marzo murió con Garroteville Puchantik, que no es porque nosotras seamos de Puchantik ni nada, pero sí que era un preso político, y como preso político que era asesinado por el Estado franquista, pues bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad. Me imagino que ya sabréis que habrá muchísimas... Bueno, no sé si le van a hacer un documental, como hicieron con Fraga, un hombre de Estado, no sé, todas estas cosas, ¿no?, que pasan cuando bueno, pues cuando el Estado se quiere lavar la cara por alguna cosa que ha hecho. Pero sí que sabemos que con el tema de la desaparición de la justicia universal en España, casos como por ejemplo el de Puchantik no se van a poder nunca llevar a la justicia española, porque van a quedar tapados por un estúpido velo, que ya lo estaban. Pero digamos que familias como la de Puchantik, que podrían haber creído que podían acogerse en algún momento a la justicia internacional, pues en el Estado español ya no va a poder ser. Bueno, y también tengamos en cuenta que la excusa ha sido un poco como la presión que ha habido por parte del gobierno chino, ¿no?, en el tema de la investigación de los crímenes de lesa humanidad en el Tíbet. Pero esto afectará a otro tipo de investigaciones que estaban abiertas, inclusive dentro del Estado español, como por ejemplo podemos hablar, y todas recordaréis, el asesinato del cámara de Telecinco, Couso. Ahora mismo pues el compañero Javier Couso, que es su hermano, que es un poco el portavoz de toda la campaña y del seguimiento de la investigación y de la apertura y que se continúe la causa de su hermano, pues bueno, pues lo que denuncian es que esto es un... Va a tirar para atrás todo lo que se había más relativamente conseguido, al ver que se consideraba que sí había la, pues, o sea, sí que el Estado español podía personarse en el tema de la investigación del asesinato, e incluso sabía, otra cosa es que se consiguiera y quede todo en un mero paripé, pero sí llamar, bueno, con lo típico de invalidar, no sé qué, tal, tal, tal, pero había como unos ciertos posicionamientos en torno a esto. Otro de los casos que se van a ver afectados son el de nuestros compañeros Laura Arau y de Manuel Tapial, que estuvieron dentro del Mavi Marmara, el barco turco que fue asaltado por el gobierno israelí, por el ejército israelí cuando intentaban entrar en Gaza, y que como resultado fue el asesinato de 9 activistas turcos en este caso, y bueno, evidentemente heridos muchísimos más. Ellos habían puesto una querella amparándose en esta justicia internacional, la justicia internacional, pero digamos como la no prescripción de sí, los delitos de lesa humanidad, etc, etc. Entonces estaban tirando desde la Audiencia Nacional y desde los tribunales españoles también la denuncia, independientemente de la denuncia que se puede estar llevando mediante tribunales turcos, etc, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son dos casos muy concretos en los cuales se van a ver afectados. Otros casos, me imagino, que se podrían ver afectados, tienen bastante que ver también con la guerra civil. Eso, vamos a encontrarnos que habrá muchas cositas pequeñas que les vienen muy bien a estos fascistas de mierda que se vayan parando a golpe de decretazo. Sí, de hecho, digamos, en toda esta rareza en la que estamos sumergidos, porque ahora nos iremos un momento a Ucrania, ya sabemos que se está hablando mucho de este tema, pero sí que a nosotras lo que nos interesa más es, bueno, pues la deriva informativa, pero también hay una deriva, bueno, pues en este mundo enrarecido en que no sabemos muy bien dónde empiezan y dónde terminan los intereses económicos y políticos, el tema de acabar con la justicia universal, como decía aquí la compañera, digamos que es como un están todos de acuerdo en acabar con ella, y es curioso porque todos los países que han firmado los tratados con las Naciones Unidas, en principio, en los tratados que firman se autorresponsabilizan de llevar esta justicia internacional hasta las últimas consecuencias. Entonces, claro, el problema sería ver en qué situación también se encuentran las Naciones Unidas. Podríamos decir que finalizada la Segunda Guerra Mundial había un ambiente de, digamos, en donde decir que eras abiertamente fascista era una cosa que no estaba muy bien vista, sí que tuvieron que acotarse un poco y poner unas reglas del juego mínima y hacerle creer a la gente que podía haber un mundo mejor, pero hoy en día ya no estamos en ese momento, y como comentaba la compañera hace un programa atrás con el tema de los drones, es la propia Naciones Unidas la que está dando marco legal para que la justicia universal, los derechos humanos, los principios básicos de lo que debería ser la convivencia entre las personas, pues queden cada vez más acotadas, ¿no? O sea, es ella la que se ha convertido en una especie de enorme burocracia gigante que lo único que hace es paralizar precisamente todas las iniciativas civiles y ampara a los estados asesinos que tenemos en este momento, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que es bastante preocupante un poco toda esta deriva que, no sé, me imagino que a nivel internacional debe ser bastante escandaloso, porque no solamente eso, bueno, en Estados Unidos no, que ya les viene muy bien por lo que estábamos hablando de lo de la causa de Couso, y a los chinos también, o sea que realmente no es que creamos en la justicia, puesto que eso se utiliza según bueno, según cómo bien viene o no viene, lo estamos viendo en todos los casos de corrupción, lo estamos viendo en un montón de... Bueno, es que la realidad no hace falta que lo analicemos nosotros para que os deis cuenta de cómo funciona la justicia en estos tiempos, pero sí que crea precedente cuando por ejemplo en tema de memoria histórica y de búsqueda y poder enterrar a familiares que fueron ajusticiados durante la guerra civil y en temporadas posteriores, pues lo único que se está consiguiendo es llegar a tribunales como el argentino, ¿no? Que curiosamente también tiene mucho que investigar en sus propias tierras, y también con una parálisis bastante importante y una inoperatividad del Tribunal Penal Internacional. O sea que en el fondo al final parece que sean unos vericuetos o unos caminos tan enrevesados que no llevan a ningún lado, en el que simplemente nos ponen como una especie de zanahoria, ¿no? La derecha abiertamente está cerrando todas estas vías sin ningún tipo de complejo. Eso también lo podemos ver, o sea, lo vemos con la ley del aborto, lo vemos con la reforma de todos los trámites judiciales, ¿no? El aumento de tasas para poder denunciar, la defensa que puedas tener utilizando este sistema supuesto de derecho, etc, etc. Pues bueno, sin ningún tipo de reparo, como que yendo en contra un poco de esta especie de paradigmas por parte de la ONU o de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se supone que es un poco la guía de alguna manera, pues bueno, abiertamente se transgrede y no pasa absolutamente nada. Y yo creo que esto conecta también bastante bien con un poco lo que queríamos hablar, que era el tema de Ucrania, pero no por el tema de Ucrania. Todos somos sumamente conscientes de que es muy complicado analizar. Nosotros estamos convencidos de que una gran parte del descontento no tiene nada que ver con el tema político, sino es realmente un problema de base económica, de crisis económica, de situación extrema de muchas familias, etc, etc. Esto lo podemos trasladar a muchísimos países que en estos momentos están pues de alguna manera con conflictos sociales fuertes, estén callados o no estén callados, o sea, salgan en la prensa o no salgan en la prensa. Pero nos llama muchísimo la atención cómo el discurso de los medios oficiales hacen que unas cosas sean, por ejemplo, aquí una especie de manifestaciones de apoyo a lo que estaba pasando en Gamonal, o lo mismo que estaba pasando en el barrio de Gamonal, en Burgos, sea tratado como incidentes de delictivos terroristas, vandálicos, etc., etc. Y me parece que si una ve las imágenes que nos han llegado del centro de Kiev, completamente arrasado y quemado, se plantea como una revolución democrática. Entonces, este doble rasero que tan acostumbrados nos tienen, y cada vez con mayor impunidad, con mayor tranquilidad y desfachatez, o sea, una pues se pregunta, independientemente de lo que podamos pensar o analizar de lo que está pasando en Ucrania, es lo que podemos pensar o analizar de lo que está pasando aquí con los medios de comunicación. Sí, de hecho, bueno, digamos que el problema de Ucrania también sería otro estado fallido más, ¿no? Basado en una, digamos que en este sentido, ¿no? Que va más allá de que haya unos nazis, que haya una ultraderecha organizada detrás, que haya un problema de bloques, ¿no? O sea, después de la caída de intereses, sabemos que la OTAN pues tiene intereses en Ucrania, es estratégico, pero claro, en este sentido, recomendaros una página web que se llama lavoltaire.org. Deciros que esta página web para buscar información sobre Ucrania o sobre cualquier otro país del mundo es interesante porque traducen artículos de todo el mundo. Deciros que, digamos, el posicionamiento de los autores es antiimperialista. Con esto quiero decir que, bueno, hay simpatía socialistas o trotskistas o comunistas, como lo queráis decir, antiimperialista. Y en este sentido encontrábamos un artículo que, más allá de lo de Ucrania, o sea, lo que venía planteando es que directamente la CIA y Estados Unidos tiene ganas de desestabilizar varios estados a la vez sin provocar guerras directamente, ¿no? Ucrania sería uno de estos estados, Venezuela sería otro de estos estados y Siria es otro de estos estados, digamos, que dejarían fallidos, ¿no? Fallidos, y durante décadas y décadas dejar a estas poblaciones que realmente les importan un bledo, pero sí dejar estos países estratégicos a nivel, ya sea por la localización geográfica que tienen o por los recursos que tengan o por las influencias que generan en las regiones donde están, dejarlos cao. Apoyando revueltas internas, incluso dentro de las propias revueltas internas. O sea, para resumir, en el caso de Ucrania, bueno, pues sabemos que hay un descontento social, sabemos que están los nazis ahí, pero también sabemos que está habiendo en este momento enjuiciamientos dentro de la propia revuelta, o sea, fascistas que están matando antifascistas y antifascistas que están rebotándose contra los nazistas que están en el poder en este momento. Bueno, pero ya esto, como vamos o menos hablando, hemos estado hablando, retomando un poco el tema de lo de la geoestrategia, ¿no? Ya hemos hablado, como analizando lo de Siria, o sea, lo que hay sobre la palestra a nivel de el transformando más directo, o sea, estamos viendo aquí un pulso que recuerda bastante a la época de la Guerra Fría entre lo que es el ámbito de influencia de Rusia con el ámbito de influencia del imperio, que está cada vez de mayor capa caída, pero que todavía es la gran potencia militar y la gran potencia diplomática, no lo olvidemos, no tanto económica, pero diplomática sí, que es Estados Unidos. Y se está jugando desde este tablero ahora mismo, pues hablamos en su momento de Siria, Siria es uno de los grandes tableros, y además con todo el cinismo de no una, como has comentado tú, de no una intervención directa, o sea, nadie, ya no se está hablando de la política de Bush de intervención directa tipo Irak, que sale muy lesiva, que aparte de ser cara, de suponer todo un desgaste dentro de la diplomacia internacional también, y de crímenes de guerra y de un mundo, o sea, vamos, que es una carga demasiado grande para un estado que, como el Estados Unidos, que ahora mismo está, digamos, en clara decadencia, aunque se vaya recuperando y manteniendo, está en clara decadencia como imperio, pues jugar a una estrategia más solapada. Y Rusia exactamente igual. Rusia, después de la caída del muro de Berlín, de la desestructuración de lo que era el sistema soviético, pues tampoco está en condiciones de plantear quizá un enfrentamiento abierto con Estados Unidos, un enfrentamiento como podríamos haber entendido durante la época de la Guerra Fría, ¿no? Que los dos mantenían de alguna manera, aunque tuvieran acuerdos sotamano de venta de armas o de venta de trigo o de venta de petróleo, etc., porque nunca rompieron totalmente las relaciones, pero sí de cara a la galería y de cara a mantener el statu quo de los ámbitos de influencia, pues sí estaban con un planteamiento de confrontación directa. Pues esta confrontación directa no están haciendo una confrontación de esta manera, aunque utilizando actores secundarios como pueden ser los yihadistas, los salafistas en Siria, el ejército rebelde sirio, indirectamente vía Arabia Saudí o vía etc., pues intentar desestabilizar estas zonas, pero en el fondo también están jugando a quién se queda con el trozo de pastel y quién tiene realmente la influencia dentro de la zona. Y no es solamente Oriente Próximo, sino que estamos hablando de mogollón de otros espacios, Latinoamérica, lo que es la zona de las repúblicas soviéticas, el ámbito europeo. Europa, todo esto no pinta nada, ¿no? Es lo que decía la Ashton, ¿no? Que decir que la mierda con Europa, pero sí que hay algo que es importante, que a lo mejor desde aquí se nos ha estado vendiendo mucho y también es bastante llamativo, teniendo en cuenta cuando Europa no tiene nada que ofrecer a estas repúblicas, es el tema del pro-europeos o pro-rusos, ¿no? Este juego como una división dentro de las dos tendencias, como que los pro-europeos son los que están haciendo esta revolución y los otros son pro-rusos, ¿no? Y entonces que ahí hay como un estallido. Bueno, posiblemente, no sé, ¿no? El subestrato ideológico del hecho de que la Unión Europea es una democracia. Sí, bueno. O son democráticos, pues puede llamar bastante la atención, pero... Probablemente todo esto es para que quede igual, en el sentido de que... Sí. Claro, o sea, la Rusia de Putin, la Rusia del KGB, que digamos es una dictadura pura y dura, no representa el comunismo, o sea, ya no es comunista, por lo tanto el tema ideológico de bloques aquí no vendría a cuento, o sea, es todos son capitalistas liberales, pero es lo que planteabas tú, que es un tema de pastel. De pastel, de área de influencia. Y, bueno, pues la OTAN tiene intereses en Ucrania. Es verdad que tiene intereses en Ucrania de poner ahí una base militar occidental, ¿no? Pero... bueno, aquí lo que... También tenemos que tener el tema en cuenta que... No Europa, pero toda Europa, pero sobre todo lo que es Alemania, el tema del gas ruso es prioritario. Sí, es muy prioritario. Y pasa por Ucrania. Sí, pasa por Ucrania. Sí, pero bueno, yo quería hablar de la República, o sea, de Crimea, que es esta península históricamente tan importante para Occidente y Oriente porque da al Mar Negro y bueno, es estratégica. Si ves el mapa, te das cuenta de que ahí sale y entran muchas cosas, ¿no? Entonces, quien controla Crimea controla este paso. La cuestión es que, digamos, después de la caída del muro de Berlín, Crimea queda como una zona autónoma. Claramente, bueno, Rusia tiene muchísima influencia, ahí hay una colonia rusa muy, muy grande, pero, digamos, hay ucranianos, hay rusos y después están la mayoría de las personas que tienen un padre ucraniano y una madre rusa, porque los tártaros. Y el tema de los tártaros, ¿no? Que es una población musulmana o una minoría más de esta Rusia enorme o de esta URSS desaparecida enorme que es de confesión musulmana. Y aquí lo que tenemos un poco de miedo es que esto es una cosa que se utiliza muchas veces para desestabilizar, en el sentido de que no sabemos por dónde va a venir el bombazo, ni tampoco vamos a saber realmente quién ponga el bombazo, pero es probable que haya un bombazo para que finalmente las tropas de Rusia puedan entrar en Crimea y controlar la situación. Incluso bueno, es probable... De hecho, hoy las tropas de rusas están ya en Crimea, están rodeando dos aeropuertos, entre ellos el aeropuerto de Sebastopol. Lo que pasa que, claro, Ucrania les ha acusado de invasión, y evidentemente ellos dicen que no están invadiendo, que ellos han ido al centro estratégico porque tienen miedo a atentados. Pero bueno, ya sabemos que no te puedes creer ni unos ni otros, pero independientemente de eso, o sea, las tropas rusas ya están rodeando los dos aeropuertos en la zona de Crimea, y esto, Sebastopol es uno de ellos. Y también están hablando de la presencia de milicianos prorrusos, ¿no? Que podemos hablar de estas minorías, que no son mayorías también en esa zona, de rusoparlantes, ¿no? Uh-huh. Que es lo plantean, que están también de alguna manera como haciendo de escudo civil. Esto es información absolutamente oficial del país, de todo este tipo de periódicos que están hablando, pero bueno, que sí, que ya ha habido la entrada de tropas rusas en la zona, precisamente para defender zonas estratégicas, que supongo que también tiene cierta lógica dentro de la mecánica de los estados, ¿eh? Tampoco lo voy a negar, y más en un momento como en el que estamos viviendo en Ucrania, en la cual estoy absolutamente indignada de ver a esta fascista del gas que es la Timochenko apareciendo en la plaza y siendo aplaudida por la gente. No sé, yo la verdad es que los personajes que están saliendo a nivel de cara pública son bastante sospechosos, dudosos. O sea, el que se ha retirado o ha huido por patas, el Yanukovych, en realidad este tipo pues tampoco es que sea mucho mejor, no lo voy a, o sea, no voy a defenderlo. ¿Estás hablando del boxeador? No, estoy hablando del que era el primer ministro. Ah, perdón. El primer ministro pues tampoco es que fuera mucho mejor, eso no lo podemos tener claro, aunque haya hecho los acuerdos con Rusia, pero bueno, de hecho, si nos hemos acordado, hace como un mes o dos meses estuvimos hablando aquí de esta tensión, ¿no? De los acuerdos de algunas de estas repúblicas, ¿no? Que estaban tirando de nuevo hacia los acuerdos con Rusia, por intereses evidentemente, porque tiene mucho más que ofrecerle Rusia a nivel de materias primas, de energía, etc., que la Unión Europea, ¿no? Y entonces precisamente Ucrania, el gobierno ucraniano tiró por la opción rusa, pues porque le convenía mucho más. Suponemos que también habrán otras cosas por medio, a nivel de impunidad, corrupción o lo que sea, pero está claro de que lo que puede ofrecer Rusia es muchísimo más que lo que puede ofrecer la Unión Europea, y a partir de ahí es donde se ha ido gestando cada vez más o se ha ido canalizando este descontento, y aquí se ha vendido como una cuestión de que Ucrania quiere ser proeuropea, ¿no? De alguna manera, cuando lo que podemos ver es que debe haber una confluencia, ¿no? Del descontento de cómo está el patio allí, con evidentemente toda una serie de oligarcas y de gente que realmente tiene interés de deshabilitar de alguna manera el monopolio que pueden tener las familias que estén vinculadas al poder ruso, ¿no? Que las sostienen. Entonces, bueno, hay como varios planos, como en toda revuelta hay varios planos, pero es muy preocupante la deriva ultra y la deriva absolutamente derechista que está tomando, digamos, ya más en la representatividad política de todo este movimiento. Es muy preocupante si además hemos de sumarlo con un movimiento generalizado en toda Europa. Exacto, o sea, es como si se repitiera la historia, que a las puertas de Europa un gobierno directamente nazi y además abandonar a la población civil, que lo que quiere es pues más libertad y vivir mejor en el fondo y más tranquilo, pues sí, es preocupante, y que además, como dices tú, la Unión Europea pues no pinta nada, o sea, ni políticamente ni económicamente ni nada, o sea, le juega el juego al imperio, y además de una manera muy patética, y la verdad es que cada día da más vergüenza decir que vives aquí, Bueno, decir que vives aquí da vergüenza, y ya hablamos con el tema de los drones aparte, o sea, realmente a nivel de incidencia de la política internacional, pues Europa es un cero a la izquierda. En esto me parece que no ha variado nada en los últimos 25 años, no es que sea realmente importante, pero luego el control social que está ejerciendo sobre sus propios habitantes o ciudadanos pues es cada vez más extremo. De alguna manera me imagino que tiene que nutrir lo que es la industria armamentística, que es la primera industria del mundo, ¿no? Toda la tecnología, todo está vinculado por ahí, pues sí, hay negocio, y en el fondo pues nos estamos convirtiendo simplemente en una especie de imagino, como de pecera o algo así, ¿no? En la de ensayo de muchas de las políticas que además es que ni chicha ni limonada. Alemania puede decidir un poco más, pero yo no creo que tampoco esté muy lejos del margen de las decisiones que pueden poner el FMI, el Banco Mundial o las grandes potencias o las grandes corporaciones. O sea que en realidad Europa es una especie de ilusión. Y hablando de esto también me llamó mucho la atención una declaración del gilipollas de hoy, como es que mal hablada estoy últimamente, por Dios, y que tipo, pero es que no puedo evitar, que era el tema de que María Manuel Rajoy, el tipo este, porque es que aparte de urticaria me parece un papanata mental, pero bueno, independientemente de esto, que alertaba de la, ya tenemos aquí a la electrona, el incremento de los antieuropeístas, ¿no?, que están al acecho. Bueno, pues que se prepare, porque realmente hay muchos motivos para ser antieuropeístas, y no solamente ideológicos sino también prácticos. Salud. شرفونا شو بتحب مضيف اندم عربي ولا الدموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونة كوفية عربية بتضل عربي حطتنا بدنا اياه ثقافتنا بدنا اياه كرامتنا بدنا اياه كل شي إلنا بدنا اياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليه بقلن يسرقوا شغلي مش إلهم ما خصن فيه يلدونا باللبس لبس هالأرض بكفي هنش طمعانين عالقدس قدس عرفوا كيف يكونوا ببشر عربي ما بتلبسوا كوفي جينا نذكرن مين إحنا وغصب عن أبوهم هاي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لأننا وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علم الكوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكثر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هشاه ديك العرب الثاني بهز غزة الثاني بهز هزكلي مادي حرب سجل أنا شادي يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف لبستوني وين ما شلقتوني بضلني عاوصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفي لأنها وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علم الكوفي علولي هالكوفية الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربي fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tired of

Music now, so we'll play them twice. For the balls are screaming out like mass. My name is Rushy, I'm a king of swing. There's a rapping music and the radio sing. Now it doesn't really matter what I'm big wanna say. I rap my music night and day. Estoy en el aire, es que hemos cambiado los roles y entonces ahora yo me despisto. Simplemente comentar que hemos cambiado la sintonía. Normalmente utilizamos el Class War para iniciar esta segunda parte del programa. En este caso lo empezamos con esta canción tan tan simpática, que es de, no sé el nombre lamentablemente, pero de un artista africano que toca con una única cuerda y ya veis lo que la quería. Y agradecer, porque es una recomendación directa de nuestro compañero de la isla, que nos ha dicho que pongamos esta canción, ya que nos vamos a centrar en un tema que no está tan desconectado con lo que estábamos hablando, y tenemos aquí a nuestra electrona especialista en África. Bueno, tampoco es eso, pero me interesa. Bueno, yo digo especialista y sé lo que digo, así que te aguantas. Y evidentemente muy preocupadas con el tema de lo que está pasando en Centro África, puesto que hace un mes, tres semanas, teníamos constantemente noticias a través de la prensa oficial de lo que estaba pasando, de los enfrentamientos, masacres que estaban sucediendo allí, y de repente esto ha dejado de ser una noticia de primera línea para desaparecer completamente de los medios, pero sabemos que lo que está pasando ahí no es que se haya calmado, sino simplemente que no interesa llegar más allá. Oye, pues sí, yo bueno, pues eso que te metes, ¿no? Un poco, y, bueno, ver en República Centroafricana, ¿no? Y bueno, literalmente está en el corazón de África. Es un territorio que es más grande que la península ibérica y viven 4,5 millones de personas, pero esto dice en principio, porque en realidad no hay contabilizados, no hay un nombre oficial. No sé por dónde introducir el tema, compañera. Bueno, si os parece, siguiendo la línea que habíais, en la que estabais, ¿no? Que era un poco el tema de la manipulación, ¿no? Si no me equivoco, pues aquí continúa lo mismo. Aquí es el tablero de ajedrez africano. Y en este sentido, pues es la misma tónica. Lo que se está en juego son los intereses para explotar las riquezas, ¿no? Todo lo que es minerales de todo tipo, y un poco lo que entre comillas, ¿no? Ha sido aquí, Francia ha sido la máster del universo en este sentido, en poner y deponer, ¿no? Presidentes, en organizar golpes de Estado, aunque Estados Unidos, Inglaterra también han tenido que ver en diferentes países. Realmente la Françafrique famosa, pues realmente, o sea, Francia, para Francia siempre ha sido muy importante toda su zona de influencia. Y bueno, esta la República Centroafricana pertenece a la zona de influencia francesa, y como no, pues habrá que hablar de Francia. Pero pues un poco la diferencia en cuanto a lo que fue el colonialismo y lo que fue después la continuación, un poco el neocolonialismo después de las independencias, aquí pues empieza a jugar un papel muy importante Estados Unidos. Sobre todo después del interés de China por el continente. Era un poco un continente olvidado en el que Francia jugaba sus peones, pero cada vez más Estados Unidos está, claro, está crece el interés geoestratégico a nivel, pues como, bueno, ya habíamos hablado, ¿no? De lo del Congreso de Móviles, el Worldwide, que bueno, en realidad ha habido una demanda, ¿no?, para que se hablara en este congreso, ¿no?, de lo que significa, ¿no?, la utilización de algunos minerales como es el coltán. Y bueno, evidentemente, pues ha sido obviado completamente, sí. Completamente, algo que además ha sido incluso, o sea, hablado en el Parlamento. Quiero decir que no ha sido, yo lo que quisiera decir es que no, en principio yo no creo que sea conveniente hablar de la República Centroafricana en concreto, no, sino solamente, sino de toda la zona, porque inevitablemente, y más en esta zona del continente africano, está muy mezclado todo. Ya, y creo que ya lo tratamos una vez, pero bueno, esta vez vamos, tal como están las circunstancias actuales, creo que deberíamos ahondar un sí. poco en... Bueno, en este sentido, pues para los que están empezando a escuchar, ¿no?, lo que comentaba la compañera, que hace un mes atrás pues salía en los medios de comunicación porque las Naciones Unidas emitía un informe en el que dejaba la puerta abierta a que el ejército postcolonial, o no sé cómo llamarlo, bueno, francés en este caso, pero que representa al occidente o los intereses de occidente, entrara en la República Centroafricana para pacificar una zona que no nos explicaba muy bien, estaba sumida en una guerra interminable, y se nombraba a un ejército que se llama el Ejército del Señor, con un señor que se llama Kony a la cabeza, que es el responsable. Bueno, no sé, yo te estoy preguntando porque quiero que a raíz de la pregunta tú me digas, mira, esto no es así, esto es así, ta, ta, ta, ta, ta. Es más, incluso ahora, a principios de año, por ejemplo, una organización como la Human Watch Rights ha sacado un informe bastante demoledor sobre lo que está pasando en la zona. Habla dentro de lo que son el entorno de la República Centroafricana, pero evidentemente es inevitable tener que mencionar otros países de la zona que están viéndose afectados de todo esto, o se está potenciando también todos los conflictos internos. Y en principio, más que el ejército de Kony, que estaba hablando de milicias cristianas, bueno, gubernamentales, o sea, realmente el conflicto viene, bueno, aquí sí que yo creo que podríamos... Y otra pregunta que me gustaría hacerte es, bueno, sobre el tema del territorio, ¿no? Porque vemos que está por arriba está Sudán, que Sudán se ha dividido en dos, y que a su alrededor hay un montón de guerras y un montón de desplazados que bueno... Ese es el tema, de hecho. Yo decía que lo de Kony, porque de hecho yo lo que opino, lo que creo, es que en cierta manera lo de Kony se ha obviado. Para los que no lo saben, Joseph Kony pues es el líder del LRA, en inglés son las siglas del Movimiento de Liberación del Señor. Es heredero de un, dijéramos también, un movimiento que se llamaba el Holy Spirit, de una señora, la Guana, que en realidad quiere decir el mensajero, la mensajera en este caso, y que tuvo lugar, o sea, tiene sus inicios en los años 80 en el norte de Uganda. En los años 80 en el norte de Uganda lo que nos encontramos es, bueno, unas, no sé si alguien recordará, en aquellos momentos había una lucha por el poder que mantenían dos personas que fueron dos terribles dictadores, que era Idi Amin y Milton Obote. Y bueno, en este caso Milton Obote era de la etnia Acholi, que es la etnia que representan también el Holy Spirit de la Guana y el heredero LRA, y que es una etnia que es minoritaria en Uganda, situada en el norte, haciendo frontera, un poco entre comillas, porque también están dispersos con Sudán del Sur. Entonces, el LRA ha tenido, en principio, su actividad ha sido en Uganda. Ha estado luego, en realidad, este era el contexto, pero una vez ya conformado, ¿no?, y una vez ya Joseph Kony se hizo con un poco con el liderazgo, que era el sobrino, por cierto, de esta señora, pues ya estamos hablando de lo que fue el señor Museveni, que es el actual dirigente de Uganda. Por cierto, decir que Uganda ha sido uno de los aliados de Estados Unidos en la zona, ha sido un, bueno, Estados Unidos, de hecho, de los mejores aliados de Estados Unidos en la zona, y el LRA ha estado luchando contra el gobierno de este señor hasta el 2006 en el norte de Uganda. Esto ha sido, este grupo se movió, bueno, ha tenido varias, se ha movido fuera de Uganda, ha estado en el Sudán del Sur, también ha estado en el Congo y actualmente está en la República Centroafricana. Es un grupo fundamentalista cristiano. Bueno, esto es para situar este señor, pero en realidad este señor, después de una campaña impresionante, sobre todo en Estados Unidos, con un documental de una ONG, Invisible Children, que muy relacionada con el Pentágono y con todas las, ¿no?, lo que es la CIA y con, vamos, muy relacionada con todos los servicios, instrumentos un poco de a nivel, ¿no?, a nivel político y a nivel sobre todo de actuación, podríamos decir, secreta, sobre todo referente en cuanto a sus intenciones, de Estados Unidos. El LRA se ha mantenido, o sea, siendo como es un grupo que ha sido objeto de una campaña gigantesca con un documental, CONI 2012, que parece ser que ha tenido unos 100 millones de visitas, se supone que mayoritariamente en Estados Unidos o lo que es el mundo anglosajón, sorprendentemente no ha salido en lo que eran las noticias referentes a la República Centroafricana. Sorprendentemente, en la resolución 2127, que es la de la ONU, que es la que ha llevado a la intervención de Francia, pero sobre todo la intervención más importante, la de la Unión Africana, con diferentes ejércitos de la zona, sí que está. O sea, claro, en la resolución aparece y nombran al LRA, que bueno, pues no se ha nombrado. En estos momentos en la República Centroafricana lo que estamos asistiendo es a una aniquilación, podríamos decir, de lo que son los musulmanes del país. Wow. Se está, primero, bueno, para recordar un poco la situación, pues sí se fue derrocado por las milicias Seleka, que mayoritariamente podríamos decir que sí que eran musulmanas, pero no totalmente, el año pasado, a principios del año pasado, en el 2013, a pesar de que el líder, dijéramos, de las milicias Selekas, que era Yotodia, intentó disolverlas, pues bueno, pues evidentemente esto ha creado una insatisfacción y un malestar en las milicias que luego pues es lo que ha desencadenado un poco lo que sería el conflicto posterior. Yotodia también ha tenido conversaciones con el LRA. Parece ser que el LRA quería rendirse y bueno, esto parece ser que es una de las claves del por qué Yotodia pues no interesaba. Y una pregunta, claro, cuando se hablaba de las milicias de Seleka, se planteaba de que sí que eran de origen musulmán y tal, pero también se hablaba de que una gran parte eran antiguos militares o policía propia pro-gubernamental, o sea que no solamente era una cuestión de milicias de autodefensa ante los ataques de las milicias cristianas que estaban masacrando a gran parte de la población, sobre todo estamos hablando de, no tanto en las ciudades, que también, pero no sé, los reportes, yo por ejemplo vuelvo a remitirme al reporte este de Human Rights Watch, que es una cantidad de declaraciones, sobre todo en las poblaciones rurales más pequeñas, se estaba asistiendo a masacres y desapariciones sistemáticas de población musulmana a partir de estas milicias. Entonces que como que había como una especie de conjunción de intereses, ¿no? De esto, de milicias de autoorganización y autodefensa por un lado, y luego también, claro, intereses políticos o gubernamentales a la par. Claro, lo que asusta un poco quizás, ¿no?, en este sentido es que A ver, esto pasa además en varios países, no solo pasa en la República Centroafricana, acostumbran a haber conflictos, hay unos grupos rebeldes, se pacta un poco, se negocia para finalizar la finalización del conflicto, y uno de los resultados de este pacto generalmente es la entrada de estas milicias al ejército regular del país. Esto genera continuamente problemas, porque a veces no se cumple o no se les paga, y el descontento de estas milicias pues se manifiesta en el Congo. Ha pasado con el M23, pues se manifiesta en un retorno a las hostilidades, que es un poco, esto pasa en muchos sitios. Y en este sentido, pues claro, como no, pues también evidentemente las milicias de los Seleka pues debían incorporarse al ejército regular de la República Centroafricana. Y claro, el descontento de estas milicias por estas razones pues lleva un poco al saqueo, al buscarse la vida, ¿no? Un poco por ellos mismos. Y bueno, aparte de muchos realmente actos, pues porque Bocicé ha tenido el apoyo de Francia durante muchos años. De hecho, lo que es extraña es que Francia no hubiera acudido a la ayuda de Bocicé ante la situación, pero yo creo que el objetivo era desestabilizar la zona más aún, y evidentemente con la llegada de Yotodia y las milicias Seleka al poder pues se conseguía, porque además ya lleva muchos años la zona con la pata francesa ahí, que vamos, no la sacarán, no la han sacado y no la piensan sacar. En este sentido, se crearon las milicias antibalaca, que bueno, son las milicias, podríamos llamarlas que cristianas, pero que bueno, hablan de animistas también, es muy genérico. Sí, en realidad, igual que no podemos decir que las milicias Seleka fueran musulmanas, tampoco podemos decir que los antibalaca pues sean cristianos todos, pero sí que en principio representan estas creencias, como muy relacionadas también con el animismo. Por ejemplo, el LRA también es un exponente clarísimo de lo que es esta mezcla, ¿no? Porque pues a la guana pues le hablaba, o sea, tenía comunicación con los espíritus. Entonces pues está una mezcla de magia, religión cristiana y tal, que es lo que hace que luego se conviertan en un poco en este... Al principio era como un ejército que no había quien los parara, porque realmente ellos consideraban que es que estaban apoyados por el Señor y con una fuerza impresionante. Bueno, me gustaría... A ver, vamos a ver, porque el tema es muy complejo, y entonces para no mezclar mucho las cosas, nos encontramos con la República Centroafricana en esta situación. Nos encontramos con un ejército del Señor que está en la República Centroafricana y del que no se habla, a pesar de haber hecho una campaña gigantesca precisamente por el secuestro de niños niños soldados para la guerra, y en niñas como esclavas sexuales o como esclavas simplemente. Esta es una acusación que lamentablemente podemos asegurar de que no es única del ejército del Señor, sino que la llevan a cabo los ejércitos regulares de la mayoría de estos países, empezando por el de la República Centroafricana, continuando por el de Sudán del Sur, por el de Uganda, por el Congo. Esta es una práctica de los ejércitos regulares de los países, o sea, es lo que se hace. Incluso hay muchos niños que acuden, incluso hasta voluntariamente, porque se han quedado sin familia y lo que tienen son deseos de venganza, y acuden a las milicias o los grupos o a las etnias, o los grupos que representan las etnias enemigas o que han sido atacados. Y bueno, pues esto del LRA y toda esta campaña, que lo que pretendía era una intervención militar estadounidense en la zona, pues no tiene mucha validez en ese sentido, en que es algo que comparten todos. Entonces tampoco, quiero decir, no será por eso, será por otras cosas, pero por eso en concreto, precisamente el director de este documental, pues bueno, pues ha tenido muchos contactos y ha apoyado, ¿no?, al SPLA, que es el Ejército de Liberación de Sudán del Sur, que también se caracteriza por secuestrar niños. Esto por un lado. Y por otro lado, resulta que en la República Centroafricana, después de haber habido este conflicto, dijéramos, la salida de Yotodia y la entrada en un gobierno provisional de lo que era la alcaldesa de Bangui, la capital, Samba Panza, en el gobierno. Samba Panza es cristiana, pero bueno, pertenece a la élite, amiga de Yotodia, y no, tampoco, quiero decir, no representa un cambio para nada drástico, ¿no?, de lo que es la situación. Claro, puestos en este punto, resulta que las milicias antibalacas se envalentonan, el ejército, las tropas francesas enviadas allí, que ya habían, pero bueno, se aumentan, parece ser que van a hacer un poco la paz, pero en realidad parece ser que lo que está claro es que están en un bando, que es el bando de las milicias antibalaca y el bando de, dijéramos, antiseleca, y lo que hacen es un poco hacer, y esto voy a nombrar aquí a una mujer que ya nombramos hace tiempo, cuando Libia, es la Daniela Rovera, de la ONU, es una mujer que ya precisamente fue la primera también, una de las voces, las primeras voces en decir que los rebeldes en Libia pues también estaban cometiendo actos, ¿no?, vamos, que no eran unos santos, ¿no?, y que no era la maravillosa revolución, sino que realmente habían muchos deseos también de venganza y de, bueno, pues lo que somos las personas. Lo que pasa es que se estaba ocultando. Bueno, pues esta señora ha llegado allí también, ha dicho que lo que está ocurriendo, que qué pasa, que es lo que está pasando, que cuando en los lugares donde deberían estar estas tropas no están, no están cuando más se les necesita, y se están limitando a crear, dijéramos, como unos túneles, podríamos por llamarlo de alguna manera, no sé, lo que se limitan es a, dijéramos, a proteger, entre comillas, a las cantidades de desplazados musulmanes en una dirección única. Esta dirección es el Chad y Camerún. Y pensamos, bueno, ¿y por qué hacia el oeste, no? Y no hacia el este, que pues, también podría ser. Pues porque en el este tenemos al Sudán del Sur, que recordemos que se ha dividido hace, o sea, que hace poco se ha separado de Sudán, y que es, dijéramos, siempre, vamos a ver, Sudán, cuando era Sudán, apoyaba al LRA, ¿vale? En este sentido, el SPLA, que era el Ejército de Liberación Popular de Sudán del Sur, pues claro, era enemigo, dijéramos, del LRA. Si tenemos en cuenta que el LRA ahora mismo está en la frontera con Sudán del Sur, o sea, al este de la República Centroafricana, entendemos por qué el paso de los musulmanes hacia el este es imposible. Porque está bloqueado por el ejército. Está bloqueado por el ejército. Este ha sido un conflicto, ¿no?, bastante intenso en lo que es la zona. Y también, es que claro, tendríamos que hablar de toda la zona, ¿no? Porque esto ha sido uno de las, por ejemplo, en Sudán del Sur está el ejército de Uganda. O sea que, una pregunta. Y está el ejército de Uganda, perdona, porque está, el ejército de Uganda está en busca y captura de Joseph Kony. O sea, se le ha permitido entrar al ejército de Uganda en Sudán del Sur, en teoría, para perseguir a Joseph Kony. Pero ya sabemos que ahora está habiendo un conflicto en Sudán del Sur. Y este ejército de Uganda está favoreciendo a uno de los bandos. Con lo cual, en Sudán del Sur hay una intervención ugandesa de la que no se habla. ¿No? Y evidentemente hay un permiso, un patrocinio, un... Claro, y es el gran aliado de Estados Unidos en la zona. Entonces, sí. Claro. Si seguimos dándole vueltas, resulta que todo esto ya viene de la famosa guerra del Congo, que no está nada lejos para nada. Uganda tiene un papel fundamental en la guerra del Congo. Ruanda tiene un papel fundamental en la guerra del Congo. Si tenemos en cuenta de que el coltán y muchos de los otros minerales que salen del Congo salen vía Ruanda y vía Uganda, entendemos por qué interesa que en la frontera, dijéramos, en la de este del Congo con Uganda y con Ruanda, pues haya un conflicto eterno que no acabe nunca. Porque lo que interesa es poder sacar la máxima cantidad de riquezas, y es mucho más fácil cuando hay un conflicto latente y cuando hay una lucha feroz por los minerales. No vamos a entrar ya en quién era, porque es que es muy complejo, y es complejo porque, entre otras cosas, porque no nos han explicado nada, quiero decir, porque es un tema del que siempre decimos, es que es complejo. Claro, si de tanto en tanto nos dicen, está pasando esto en la República Centroafricana o en el Congo, ya está liado otra vez, porque no, o sea, claro, es imposible entender qué es lo que está pasando allí, pero tampoco es tan difícil si podemos, porque somos nosotras las que lo hemos de averiguar y investigar y intentar entender, sino porque lo que se hace es, a través de los medios oficiales de información, esconder muchas de los motivos o de las razones por las que estos conflictos pues no solo estallan, sino que se hacen eternos, ¿no? Y no acaban nunca. Y aunque parezca mentira, pues todo está muy relacionado, porque por eso el LRA, por eso ha tenido también una presencia en el Congo, muy relacionada también con estos conflictos y con este... Bueno, entonces tú decías que en el fondo están taponados todas estas poblaciones musulmanas y las están llevando hacia el Atlántico, digamos, las están llevando hacia el Atlántico, con un chat donde ahí también están las milicias, ¿cómo se llamaban? ¿Bashabab? ¿Cómo eran? No sé ahora de qué... Bueno, pero ahí el chat ya es el Sahel, ¿no? Y el Sahel, digamos que en estos momentos está controlado por las milicias musulmanes, ¿no? O yihadistas. Bueno, en el chat está Hissène Habré, que es un dictador también, desde hace también, que llegó al poder después de lo que fue llamada la guerra de los Toyota en los 80, con Libia, y también ha sido, entre comillas, ¿no? O sea, Francia ya le va bastante bien que Hissène Habré está allí. Para mí lo más problemático, aunque también es problemático que haya esta columna, ¿no?, esta cantidad de desplazados hacia el Chad, para mí lo más problemático es esta cantidad de desplazados que están llegando a Camerún. Porque vamos a ver, la República Centroafricana está en el norte, tiene el Chad, en el este, dijéramos noreste, está Sudán, de hecho, hace frontera con Darfur. Luego está Sudán del Sur. Por el este, sureste, ya estamos hablando de Uganda. Con Uganda no toca. Pero bueno, estamos hablando de una zona selvática. La frontera directamente no toca, pero el tránsito es continuo. Y el Congo, o sea, la República Democrática del Congo, que era lo que antes era el Congo belga, después fue el Zaire, y el Congo francés, la República del Congo, y el Camerún. Entonces, en el Camerún, al este... ¿Por el Atlántico? Al este, no, toca con la República Centroafricana, y al oeste con Nigeria. Y sí, luego en el sur con el Atlántico. Pero lo que nos interesa ahora es lo que tú hablabas. Y yo creo que tú estabas hablando de Boko Haram. Boko Haram, eso. Boko Haram, que hace 4 días hemos tenido la noticia de que han asesinado a unos 60 escolares. Bueno, pues son las milicias islamistas del norte de Nigeria. Son muy conocidos sus actuaciones porque han cometido muchos atentados y muchos asesinatos, pero lo que no es conocido es las represalias que desde el gobierno se están tomando contra toda la población musulmana del norte. De hecho, a mediados del año pasado, Amnistía Internacional informó de una fosa de 950 personas musulmanas que habían sido secuestradas por el ejército y que, bueno, pues ni juicio, evidentemente, ni juicio ni nada, y habían sido asesinados. En el norte se habla de razzias y, evidentemente, se habla de que son personas que no tienen una relación con las milicias, sino que, bueno, pues es un poco, es igual, o sea, los musulmanes, el pánico y el terror en todas partes, general, lo cual genera más más cercanía, ¿no? O sea, genera que en el norte pues haya una actitud cada vez más comprensiva, dijéramos, hacia incluso pues haya gente que se están alimentando se las meta milicias en, yihadistas en Boko Haram. Entonces, claro, si tenemos en cuenta que esto está ocurriendo en Nigeria, que tiene frontera con Camerún, y que después el siguiente país, dijéramos, si continuáramos la línea un poco, podríamos decir selvática, porque tanto Nigeria, ya Camerún, sí, Camerún coge ya un poquito las zonas más, Nigeria tiene el norte ya en el, un poco en el Sahel, la República Centroafricana también, pero ambos, y Camerún también, lo que comparten es la franja, dijéramos, selvática. Y esta es la un poco la, o sea, que comparten, como si dijéramos, esta división desde los ámbitos más institucionales a nivel internacional. Hay una preocupación, según ellos, hay una preocupación de la porosidad de estas fronteras entre Nigeria y Camerún. Recordemos que Boko Haram secuestró en Camerún a una familia de franceses el año pasado. O sea, que tiene presencia en el norte de Camerún. Si a esto se le añade un montón de desplazados musulmanes que vienen de la República Centroafricana, nos encontramos con un Camerún que a punto de estallar. Que bueno, que ya veremos qué pasa, ¿no? Pero en principio lo que se está es fomentando la inestabilidad. Y claro, todo el conjunto, pues lo que da que pensar, ¿no? Porque estamos hablando de lugares en los que más o menos sí que han habido algunas riquezas que se han extraído, ¿no? Oro y tal, pero aparte de Nigeria y el petróleo nigeriano, un poco del delta del Níger, no ha habido mucha más, ¿no? Bueno, pues ahora ya hace poco, ya desde mediados de la primera década del 2000, empezaron a aparecer, pues, a hacerse prospecciones petrolíferas, y empezó a aparecer petróleo un poco por, bueno, pues en Uganda hay petróleo, y empieza a haber una lucha ya bastante seria por las riquezas. El uranio, también hay en la República Centroafricana, pues también hay uranio, y luego el coltán del Congo, y realmente nos encontramos con una situación en la que está claro que Estados Unidos intenta desplazar a veces, otras veces compartir con Francia un poco la expoliación, casi dijéramos, después de generar caos y destrucción desde manipulado, y es una política que ahora mismo pues se está haciendo cada vez más efectiva también ante la amenaza de que China pues se haga con los contratos y con, y bueno, un poco con el favor de todos estos gobiernos que al final son todos gerontocráticos total, o sea, son todos llevan en el poder 40 un mogollón años, de años desde las independencias, ¿no? Y ahora no deja de ser curioso la actitud que está teniendo últimamente Estados Unidos con Nigeria, con el gobierno de Nigeria, Goodluck Jonathan, y con Uganda en relación a la cuestión de los homosexuales. Curiosamente son dos países que han sido dos aliados de Estados Unidos contra viento y marea. No es muy normal que levanten la liebre de la cuestión de los homosexuales, si no es porque hay una verdadera, o sea, un verdadero interés de desestabilización total. En cierta manera, lo que les están diciendo es que no van a, o sea, en que, o sea, lo de la ¿qué pasa con los homosexuales? No lo sé. Bueno, en Nigeria y en Sudán, hay en Uganda. Es pues, un delito ser homosexual. Sí, bueno, es la cadena perpetua. No sé si incluso se está pidiendo la pena capital. Y bueno, son perseguidos. Entonces, bueno, pues Estados Unidos, ¿no? Defensa de los derechos de los homosexuales. John Kerry hace 4 días dijo que esto era inaceptable, ¿no? Lo que acababa, la ley que acaba de promulgar Museveni en Uganda era inaceptable. Pues lo que vemos es que es una zona, o sea, que va a estar, o sea, va a estallar, ¿no? Porque ya lleva tiempo en una crisis total y absoluta, primero por el nepotismo de los dirigentes, apoyados por las potencias occidentales, ya sea Francia, ya sea Estados Unidos, o en el caso de Uganda en su momento también por el Reino Unido, y que de hecho lo de Ruanda fue también una cosa así como una reedición de la lucha aquella del siglo XIX entre franceses e ingleses, casi realmente sí, pero bueno, quiero decir, allí siguen las fuerzas, siguen un poco los patrones entre comillas clásicos, ¿no? Es un poco quiero decir, hace en enero en los Estados Unidos, en un documento oficial, ha reconocido por primera vez que intervino en la muerte de Lumumba. Recuerdo que Lumumba era un cuando las independencias, en el año 1960, que la República del Congo, era una persona que tenía un proyecto, entre comillas, para el país, con un talante socialista, y en medio de la crisis de la Guerra Fría, pues se lo cargaron. Hasta ahora, pues evidentemente, han negado toda que tuvieran nada que ver, y ahora han reconocido oficialmente que la CIA estuvo involucrada en el asesinato de esta persona, que por cierto tiene muchos seguidores todavía en el Congo, y bueno, en África es un héroe, ¿no? Quiero decir que Estados Unidos siempre ha intentado meter la pata en África y Europa, o sea, tanto los ingleses como franceses, pero sobre todo los franceses, los han frenado mucho. Todos lo que han sido estos últimos conflictos han sido la excusa para que pues Estados Unidos montara el AFRICOM, que no lo han querido en África, no lo han querido en ningún país, lo ha tenido que montar ahí entre Alemania e Italia. Y ¿qué es el AFRICOM? Bueno, es el mando conjunto para AFRICOM, intervenciones, sí, internacionales. De intervención en África, sobre todo con representación estadounidense. Y bueno, lo que nos estamos encontrando es que parece ser que lo que quieren organizar es una lucha, dijéramos, entre cristianos y musulmanes en la zona. Realmente una se asusta, ¿no? Porque está claro que organizar una aniquilación casi, como podríamos llamarle, en masa, con el consentimiento, casi podríamos decir también, de las Naciones Unidas, de las tropas francesas que están en el terreno, de los musulmanes, y obligar un poco, como aquel que dice, a que sean desplazados a una zona que ya se conoce que es una zona de riesgo, en el sentido de que además hay mucho movimiento de armamento. Que tiene mucho que ver también con la guerra en Libia, un armamento vendido por los occidentales a los rebeldes, recordemos, ¿no? Todo este armamento que se ha repartido por toda la zona viene... O sea, aprovecharon esa guerra para introducir más armamento a Dojo ahí en ese momento. Joder. Sí, y así el patio está realmente... O sea, que África se además está, bueno, la zona más rica de África, porque la verdad es que no está nada de mal que... Claro, esto que has recordado, que estamos hablando de un pulmón verde. O sea, estamos hablando de un Amazonas, pero que es más grande aún que el Amazonas, porque es toda la franja... toda la franja del medio, que es donde, bueno, están también todos los animales y toda... Bueno... Sí, claro, además, por ejemplo, ¿no? Una de las, aparte del armamento, también hay mucho tráfico pues de marfil, claro. Y bueno, y que hay una, están los pigmeos, ¿no? Que esto me gustaría que es un, bueno, una población autóctona de ahí, porque es verdad que también están los bantús. Recordar que los bantús no es una etnia en sí, sino que es como un conjunto de lenguas, por decirlo de alguna manera, pero sí que los pigmeos son, bueno, digamos, los originarios de ese lugar. Se han movido, pero digamos que se están, se refugiaron en la selva. Sí, bueno, están los Aka y los Baka, además, que están precisamente, los Aka son los que están en la República Centroafricana y los Baka son los que están en Camerún. Y no se sabe qué está pasando con esta gente, porque teniendo en cuenta que cuando se han aniquilado aldeas enteras y la gente ha corrido hacia los bosques, ahora mismo los bosques están llenos de gente que ha huido, despavorida, y que no tienen mucho miedo de volver. Quiero decir, no se sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo en los bosques, ¿no? Y en esos bosques que en los que hacen vida, pues estos pigmeos. Es realmente, aparte de ser grave a nivel humanitario, en el sentido, y ya no hablo a nivel humanitario, en el sentido de que necesiten una ayuda para nada en absoluto, ¿no? Yo siempre recuerdo aquella frase, ¿no? Creo que era de la Rigoberta Menchú, que aquello que se me quedó grabado. No necesitamos una mano, sino que nos la saquéis de encima. Lo que está claro es que aparte de eso hay una manipulación, por eso yo lo que hemos empezado un poquito con ese tema, una manipulación muy grave y un desinterés gigantesco sobre, claro, la población africana, que en el fondo yo lo que creo es que hay mucho racismo, lo hemos visto, bueno, con lo de la valla, y estamos viéndolo continuamente, ¿no? Porque convivimos aquí con muchísima gente que viene de países en guerra, países en conflicto, países donde se mueren de hambre, y aquí pues nuestro comportamiento es horrible, es abyecto, es deleznable, es terrible, es lo peor. Y bueno, si realmente conociéramos lo que pasa, conociéramos cómo están manipulando, cómo se está, porque en la República Centroafricana quiero recordar, ¿no?, que no solo están los franceses, hay una fuerza de intervención de la Unión Africana, ya está el ejército de Burundi, está el ejército de Uganda, está el ejército del Chad, está el ejército del Congo. Todos saqueando. Claro, la población se niega a que esté el ejército del Chad por conflictos que... además, ya como ya hay una problemática como muy grave, han habido hasta enfrentamientos entre lo que se dijéramos el ejército del Chad y el ejército de Burundi, que son de la fuerza, entre comillas, de pacificación. Y el interés de Estados Unidos de enviar, porque Estados Unidos ha enviado 100 asesores, no tiene nada que ver tampoco con pacificar, sino con instruir al ejército en su lucha, dijéramos, contra el LRA, pero si ahora las cosas cambian, pues contra quien sea, quien haga falta. Y no, lo que has explicado claramente es que en el fondo lo que quieren es deshabitar estas zonas para poder explotarlas como les dé la gana, ¿no? Con ayuda del gobierno de turno, que ellos permitan que esté allí, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que lo que interesa es desestabilizar y generar un conflicto de un poco de grandes dimensiones, en el sentido de que afecte a muchos de los países que se han creado allí, y en ese sentido poder manipular, poder echar mano para poder echar mano de las riquezas y de los minerales que hay. Además, pues eso, ese sentimiento, ese concepto de que África, o sea, no, los africanos no cuentan. No. No, incluso estaba pensando ahora, no sé, tú ves las evoluciones demográficas y África es un continente que sigue sin despegar demográficamente. Y sí, claro, si estamos hablando de que millones de metros cuadrados del continente están arrasados por la guerra, donde eres un refugiado constante, donde si no te toca uno, te toca otro, y que además hay ese interés de despoblar todas estas partes, pues está claro que, bueno, que claro, es imposible que crezcan las poblaciones porque hay un interés en que no sea así. Y ahí sí que es fuerte lo que dices tú del racismo, ¿no? O sea, ahora estaba pensando en que hace nada se juntó Obama con François Hollande, ¿no? Y la noticia aquí era poco menos que se hablaban de Europa, que se hablaban... No, seguramente que se juntaron para hablar de cosas mucho más importantes como es África, que es un continente... por expoliar, o sea, llevan 300 años haciéndolo y ahora la cosa se vuelve más sofisticada y realmente parece que si no aparecen en los medios de comunicación estos países no existieran, cuando en realidad las calles están llenas de gente que es evidente que viene de África huyendo de este drama, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que en breve oiremos hablar porque va a haber una cumbre África-Europa, una cumbre en la que el Cameron ha dicho que si iba Robert Mugabe pues no asistían, lo cual es muy grave porque sí, el Mugabe es un dictador, ¿no? Zimbabue está claro, pero es que, o sea, si te tienes que poner así, pues, o sea, no, eso es muy hipócrita, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, hoy no he visto las noticias, no he leído nada, no lo sé. Yo sé que ayer hay una reunión en la República Democrática del Congo. Ayer se reunía en el COMESA, que es la, dijéramos, la, un grupo de comercio de lo que es la zona del África, de esta zona de África, y va Bashir al-Assad, el presidente de Sudán, que tiene una orden de captura desde el Tribunal Penal Internacional, y se le ha combinado al Estado a la República del Congo, al Kabila, que lo detenga. No sé si esto ha salido o no ha salido, yo lo leí ayer por la tarde y me pareció fuerte porque están poniendo a Kabila, le están poniendo entre la espada y la pared, ¿no? Porque, o sea, detener a un jefe de Estado que ha sido invitado, ¿no?, en una reunión, dijéramos, de lo que es el grupo, ¿no? Además, es una reunión a nivel comercial, dijéramos, de unión, ¿no? Es grave. O sea que yo creo que sí que vamos a seguir oyendo a cuentagotas, ¿no? Yo a mí siempre que he dicho algo y he intervenido, desde luego, es que la gente se informe, mire por internet, o sea, cuando a veces sí que nos dan las claves, ¿no? O sea, los medios oficiales no nos explican qué es lo que pasa, pero sí que nos dan un poco a veces para ir a mirar, que bueno, que a veces no dices. Y bueno, solo eso, que la gente se informe y siga un poco lo que pasa en África, porque bueno, pues porque en el Congo ahora también van a aparte de Somalia, que ya han utilizado los drones, pues en el Congo ahora van a ser el primer país en el que se van a utilizar, de África, en el que se van a utilizar drones como vigilancia. Y bueno, aquí no nos llega, porque pues lo que decíamos antes, no cuentan, ¿no? Entonces yo animo a que al quien quiera saber, y quien quiera no solo saber qué es lo que está pasando en África, sino saber cómo juegan las potencias occidentales y lo poco que les importan las personas, ¿no? Para comprobarlo y para tener más claro, pues, dónde estamos nosotras, ¿no? Y cuál es nuestro papel. Pues muchas gracias y bueno, espero que hayáis disfrutado como yo de esta clase de historia. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo Electrones Libres.